Sabes que nunca te voy a engañar, que soy una excepción en este lugar. No soy de aquellas que da de qué hablar. Jamás estoy donde no tengo que estar. Las buenas intenciones viven en mí. Puedo hechizarte y hacerte feliz. Puedo ser tan sensible como un papel. Querrás tenerme como a tu propia piel. Te daré más de lo que nadie te ha dado. Te olvidarás del tan maldito pasado. Quiero devolverte la fe y hacer que creas en mí. No te voy a defraudar, ya verás. Quiero devolverte la fe para volver a vivir. Te llevaré a ese lugar donde el sueño es realidad. Te voy a engañar, que soy una excepción en este lugar. Puedo ser tan sensible como un papel. Quieras tenerme como a tu propia piel. Si vienes a mí, te daré más de lo que nadie te ha dado. Si vienes a mí, te olvidarás del tan maldito pasado. Si